7:55 minutos, 16 grados 5, la temperatura en Buenos Aires, para hoy máxima de 27 grados. Pablo Caruso. Vos sabés, Roberto, que el sector textil es uno de los más afectados por las políticas del gobierno de Cambiemos. Y hoy hay una jornada muy importante en Luján, porque la Asociación Obrera Textil de esa delegación convoca a una concentración frente al Palacio Municipal de Luján para hacer oír el reclamo y sobre todo defender fuentes laborales afectadas por la situación económica y las políticas de Estado. Pero es tan grave la situación que aquí hay una particularidad que vuelve aún más importante esta reunión, y es que se movilizan trabajadores junto con los empresarios que componen efectivamente el tejido productivo de Luján. Estamos en comunicación con Ignacio Lopolito, es el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil Delegación Luján Jáuregui. Ignacio, ¿cómo le va? Pablo Caruso, Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero de Día, los saludamos en Del Plata. ¿Cómo está? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Saludo a toda la gente que está escuchando. ¿Cómo surge la convocatoria de hoy, Ignacio? Sí, esto viene sucediendo ya desde que nosotros anteriormente sabíamos qué podía llegar a pasar si ganaba el gobierno de Cambiemos, porque por su plan económico, por lo que venían diciendo sus economistas, cuál era la plataforma económica de campaña. Y esto salió de hace más o menos dos meses, que tuvimos una reunión con la Cámara Empresaria Textil de Luján para analizar la situación de cómo venía la industria, y ahí es donde surge desde aquel tiempo una iniciativa de la Asociación de Textil de marchar todos juntos, hacer algo, un hecho inédito en el país, creo que se ha dado. ¿Cuáles son los números digamos, todo lo que tiene que ver con la industria textil en la zona? Sí, nosotros acá, lo que es la cadena de valor textil local, lo que implica todos los productos, y desde el fardo de algodón hasta el producto terminado, y estamos implicados en forma directa e indirecta entre unas 4.000 y 5.000 personas. Uh-huh. Que viven del rubro textil, más allá de los obreros sindicalizados que están en fábrica, que trabajan todos los días, ¿no? ¿Y pegaron muy duro las políticas del gobierno? Sí, el tema es la importación. Desde el 1 de enero que se cayeron las de Jai, donde ya entra productos terminados, textiles, indiscriminadamente, eso repercute en lo que es acá la industria PYME, que es lo que, junto con los patrones que vamos a marchar hoy, uh-huh. Donde que es un sistema muy frágil, donde entra mucha tela importada, y lo primero que se caen son las tejedurías más chicas, las tintorerías más chicas, que estamos hablando de unos obreros, entre 7 y 10 obreros, donde es imposible sostenerlo. A eso, si le sumamos todos los tarifazos que hubo, la luz acá en Luján es terriblemente cara, el costo de energía, de gas y demás cosas, insumos y todo eso, es un combo muy explosivo que hace que la industria le vaya mal, y por lo tanto siempre los que pagan las consecuencias son los trabajadores. Ignacio, lo último, ¿costó mucho ponerse de acuerdo con los empresarios? No costó mucho, porque ellos entienden, estamos en esto, yo digo que es un hecho histórico, y creo que es inédito en la República Argentina, que la clase trabajadora junto con los patrones marchen para reclamar por las fuentes de trabajo, para que no se pierdan, y para reclamar un freno, que el gobierno nacional escuche, un freno a las importaciones. O sea, mucho no costó. Por eso hoy estamos marchando todos juntos, que además también hemos convocado a otros sectores, porque no es solo el textil, sino también acá hay empresas metalúrgicas, hay empresas de alimentación, el comercio, que se ve afectado muchísimo, porque si no entra no entra ingreso. A los trabajadores, para que ustedes se den una idea, con la reducción de horas extras, 2 millones de pesos menos entra al circuito comercial de acá de Luján, donde antes ese dinero servía para el consumo, para claro. Que más o menos se den una idea. Ignacio, muchísimas gracias y vamos a estar atentos a la movilización de hoy a las 7 de la tarde. Gracias a ustedes por interesarse y por el acompañamiento. Ignacio Lopolito, secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil de la Delegación Jaureli y Luján, a las 7 de la tarde se concentran trabajadores y empresarios frente al Palacio Municipal. Fuerte, las cosas que producen las políticas neoliberales del gobierno de Cambiemos, que trabajadores y empresarios, en este caso las patronales del sector, marchen juntos reclamando, obviamente, que no se suicide productivamente la República Argentina. Después de las 8, después de las noticias, vamos a estar haciendo el editorial. Se ha levantado, entiendo, la medida de fuerza aquí en Radio del Plata, así que no se vayan, no se vayan, vamos a estar después de las 8 con el editorial. Y tampoco se vayan a lo largo de toda la programación de Del Plata, porque a las 9 de la mañana desembarca Daddy Brieva, Daddy Brieva, que venía a dar una mano de acá el viernes hasta el lunes, que vuelve el flaco Daniel Tonietti. Hoy va a estar Daddy Brieva a partir de la